pasas hoy en día era mucho mejor. Brillaba de tu boca la miel que te vertía. Siempre me repetías, te quiero, mi amor. Apretaba tu pecho con toda mi locura. Miraba tu hermosura, mujer ideal. Y al estrecharte fuerte tú me repetías, te entrego a ti mi vida o a otro jamás. Te llevo en mí.